El aspirante. El aspirante. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy ese que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente soy ese que cuando tú llamas te responde. A mí te llamo callado porque sé que eres activado. Te gusto la noche y te llevo por otro lado. Te hago cosas que tú nunca, nunca has probado. Por eso te decido bien caliente hacia mi lado. Yo tengo a tu cuerpo siempre estar acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelado. Tócame, bésame, estoy excitado. Siéntate que no vas pa' ningún lado. Yo no soy tu marido. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre.